nos casamos, mi Yori, no me entendés. Yo quiero unos matecitos como lo que llevas tú. Me acuerdo cuando eras novia, eran muy sabrosos bien. Ahora si nos casamos, quiero que sean igual. Mi querida Yori, te quiero, te adoro. No te olvides nunca que tienes un marido mimoso. Mi querida Yori, te quiero, te adoro. Yo te pido un mate que sea dulce como la miel. Ahora si nos casamos quiero que sean igual. Mi querida Yoli, te quiero, te adoro. No te olvides nunca que tienes un marido mimoso. Mi querida Yoli, te quiero, te adoro. Yo te pido un mate que sea dulce como la miel.